Escuchábamos un poco de la Mississippi aquí en Radionauta. Pablo Liciani, el verdulero, en la operación técnica. Está también Luciano Lucho Laito en la producción. Tenemos a nuestro querido compañero Fernando, el alto, el que le tenemos que modificar la puerta de la radio. Aprendiendo un poco acá de operación. Nuevo tema, hoy al mediodía hubo sentencia en el juicio por las hermanas Jara. Exactamente, hoy, como mencionábamos el día de ayer, había una alta expectativa por la sentencia del juicio que se estaba realizando en contra de las hermanas Jara, que, como también habíamos mencionado, la condena o lo que se estaba esperando tenía que ver con un juicio que se realizaba en realidad en contra de ellas por haberse defendido la agresión de Leguizamón, un hombre de 35 años que vivía en el mismo barrio que las hermanas Jara, que fueran, digamos, durante 2 años cotidianamente, todo el tiempo las hostigaba. Hostigamiento, exactamente. Hasta que llegó el momento del intento de violación y se defendieron. Como bien dijiste, recordemos que esto sucedió en un barrio de la localidad de Moreno. Ellas estuvieron presas 2 años en la unidad número 8 de Los Hornos y el juicio se llevó a cabo en la localidad de Mercedes. Claro, estuvieron presas 2 años, finalmente salen libres, pero condenadas, ¿no? O sea, este es el resultado y por esto ahora vamos a escuchar más adelante algunos audios y también vamos a tratar de comunicarnos con gente que estuvo allá. Se va a seguir luchando, ¿no? Para que terminen de absolverlas de un delito que no cometieron. Porque además, como vos bien decís, la condena a las hermanas Jara, tanto a Ailén como a Marina, la condena es de 2 años y 1 mes. Hoy a la noche se supone que van a quedar libres, pero libres porque cumplieron ya la condena, digamos. Entonces están condenadas, las buenas noticias que salen. Pero tienen una causa y bueno, eso tampoco está bueno porque además es alección. Fueron criminalizadas, ¿no? Fueron, o sea, criminalizadas. La propia víctima se volvió victimaria, donde esta persona, como bien decías, Leguizamón, de 35 años, había estado preso 9 años y cuando sale de la cárcel empieza todo este hostigamiento que perseguía más que nada a Ailén. Desde que era muy chica también, recordemos, ellas tienen entre 21 y 21 años otras, son muy jovencitas, las dos hermanas, y en este hecho también salió a la luz quién es esta persona, quién es Leguizamón, quién tenía una relación con la policía, con la comisaría de la zona, quién también había estado detenido por tráfico de armas. O sea, él la amenaza con un arma de fuego y le intenta violar, y ellas, la hermana Marina, se defiende y la defiende a su hermana. Hace la denuncia inmediatamente. Después de que Leguizamón hace la denuncia, las hermanas Jara quedan automáticamente detenidas y están 2 años presas en Los Hornos. Y finalmente arranca este juicio el 18 de marzo y hoy fue el final, donde finalmente, valga la redundancia, quedan libres, pero como decíamos, condenadas por una pena que claramente ya se computó. Vamos a escuchar a Paula Cruz, que es integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias, una campaña que estuvo desde el principio acompañando el proceso este judicial llevado contra las hermanas Jara. Planteamos que bueno, que este es un paso muy importante, es una conquista fuerte, pero que tenemos que apelar y avanzar en la Cámara por la absolución, porque eso evidentemente fue como preveíamos, que la justicia iba a tener una respuesta corporativa, iba a condenar, aunque sea una pena baja, para preservar a las instancias que intervinieron previamente, y no iban a dejarlas al descubierto con una absolución lisa. Pero nosotras vamos a seguir luchando porque esto sea un precedente en el abordaje de la violencia de género desde la justicia y en la lucha contra la violencia institucional y la revictimización de las mujeres por parte del Estado. Escuchamos a Paula Cruz y rápidamente vamos a comunicación telefónica con Elena Salinas. Ella es la madre de justamente las hermanas Jara. Aquí Matías, Elena la saluda, estamos con Eugenia y con Cristian. No sé si nos está escuchando, Elena. ¿Elena? Hola Matías, sí, buenas tardes. Sí, bueno, primero muchas gracias por atendernos, sé que está bastante ocupada últimamente y más en el día de hoy. Y como usted bien decía, yo la pude leer en algunos medios, la lucha continúa. Sí, sí, la lucha continúa. Y también contra alguna gente del periodismo que está diciendo cualquier barbaridad. ¿Como por ejemplo? Estoy bastante enojada.

qué es lo que realmente está pasando, también cómo se han vuelto las causas, y a su vez también dando cuenta de lo que está pasando en el barrio, también como una manera de garantizar cierta protección, ¿no? Que ahora también hay que ir por ese lado, ¿no? Por el lado de la persecución a Leguizamón, desde el lado de la justicia, ¿no? Vamos a seguir con esto y te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. No, les agradezco a ustedes y a toda la gente de La Plata mi mayor pésame por lo que ocurrió el otro día con el temporal. Y bueno, yo sé que siempre La Plata estuvo con nosotros y nos apoyaron. Así que muchísimas Bien. Gracias a ustedes. Bien, Elena, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Era Elena Salinas, madre de las hermanas Jara, y yo les voy a pedir que me digan los nombres, las hermanas Jara, porque lo que no se nombra no existe y sinceramente les Marina y Ailén. Marina y Ailén. Estamos hablando que hoy Marina y Ailén van a salir en libertad, ahora se va a encontrar con su madre, con su familia, como recién decía Elena. Esto que mencionaba tanto la madre como vos hacías mención, Eugenia. También, bueno, nos deja un poco así como expectantes de qué tipo de seguridad van a tener ahora las hermanas Jara, la familia de las hermanas Jara, con todo este hostigamiento que van a recibir. Digamos, me hace acordar un poco también a cuando, digamos la condena social que en realidad tendría que ser para Leguizamón, la están recibiendo las chicas, digamos, ¿no? Esto que mencionaba recién Elena por parte de los medios de comunicación. Claro, por parte de los medios que también hostigan y fodean de alguna manera ese clima que luego se debe vivir en el barrio, ¿no? Porque el tema es volver ahí, la relación que hay entre los vecinos, quién tiene el poder, ¿no? Porque estamos hablando de que Leguizamón tiene una relación con la policía, entonces de alguna manera marca justamente un lugar de poder y de dominación entre el resto de los vecinos. Y después tener en cuenta que realmente es un fallo aleccionador para el cuerpo de las mujeres, claramente, porque parece que en este país las mujeres no se pueden defender de una agresión, de un violador y de un hostigamiento que ocurrió durante muchos meses. Entonces, realmente lo que hay que trabajar, además de la denuncia hacia el Estado, que tiene una justicia totalmente machista, sino trabajar también en el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, uno también sabe que a las mujeres hay que empoderarlas y a los varones hay que enseñar a no, digamos, a que no sientan que el cuerpo de las mujeres forman parte de su propiedad. Así que eso hay que trabajarlo y también hay que seguir la denuncia y también seguir el caso porque las hermanas Jaras están realmente desprotegidas. Totalmente. Como vos bien decías, Euge, vamos a seguir desde Radionauta siguiendo este tema. Elena denunciaba que en este momento C5N estaba hablando mal de sus hijas. ¿Sí querías agregar algo? No, que cómo se ve nuevamente que lo que queda invisibilizado es la violencia de género, ¿no? Y cómo incide eso en el proceder y en el accionar de la justicia. Una justicia muchas veces corrompida, una causa judicial llena de irregularidades a las que ya estamos acostumbrados, a esto se le suma justamente este dato y este condimento de machismo y de patriarcal que tiene la justicia y que se ve expresado, porque la fiscalía había pedido para las hermanas Jara 5 años y medio de prisión. O sea, no olvidemos eso, porque se corre enseguida al eje, los medios también lo están corriendo. Yo he escuchado también por algunos otros canales que se empieza a ahondar en el detalle de cómo fue el suceso y por qué se defendieron. Y justamente empezamos este mecanismo al cual ya estamos acostumbradas las mujeres también, que es meternos en la vida íntima de la víctima y la transformamos automáticamente en victimaria. Todo esto en el marco de, digamos, declaraciones oficiales sobre cómo democratizar la justicia. Digamos, vale a cuenta mencionarlo, ¿no? Bien, respiramos hondo, descongestionamos con nuestro querido operador Pablo Liciani un poco de Los Redondos. Que jamás lustró. promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de echándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su La Nube, escuchando Radionauta 106.3, radionautafm.wordpress.com. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Continuamos en esta transmisión del periodístico Por Ahora Sin Nombre. Enseguida se lo vamos a encontrar. Ha llegado un compañero nuevo, Rodolfo Seco, que dice que tiene una libretita con tres posibilidades de nombre para el periodístico. Bien, no es un compañero nuevo, sino que acaba de llegar, porque no es un compañero nuevo. Claro, nuevo no es. Recién que lo conocemos recién. Compañero nuevo que llegó, que entró. O sea, entraron muchos compañeros. Entró muchos compañeros. El último que llegó fue el Rodolfo. Bien. Decíamos que si querés llamar a la radio, porque tenemos teléfono, después de muchas gestiones, 451-6917, podés comunicarte con la radio. Somos un nexo. El otro día una señora de un barrio perdió una tarjeta de crédito, vino y tiró los datos. ¿Y la recuperó? No lo sabemos. No lo pudimos comprobar. No lo pudimos comprobar. Efectividad no la pudimos comprar, pero después, bueno. Después del barrio Malvinas, cuando entrevistamos, nos dijeron que avisemos a los familiares que estaban bien. Dice, seguro están escuchando la radio, díganle que estamos bien. Hablamos con Marcelo Ravelino el otro día, que también nos dijo que nos escuchan por internet en Berisso. Así que también te puedes comunicar a radionautafm@gmail.com y por internet radionautafm.wordpress.com. Hablamos de la responsabilidad del municipio hace un rato. Ahora vamos a pasar a hablar de la responsabilidad del gobierno provincial. De la provincia, así es. Y en este caso nos ha llegado un comunicado de prensa que tiene que ver justamente con el Ministerio de Desarrollo Social, donde dice: a la ayuda social de Scioli también se la llevó el agua, su ministro Ferré solo posó para la foto. Y esto tiene que ver con que mientras miles de familias han perdido todas sus pertenencias y muchos y muchas se están acercando a las puertas del ministerio a pedir una ayuda o justamente a ver si desde allí se pueden operativizar este paquete de alguna manera de medidas que tiró también Nación, como para poder alivianar a algunas situaciones particulares de damnificados, el ministerio está vacío, ¿no? Entonces, sus trabajadores y sus trabajadoras denuncian justamente que están haciendo lo que pueden, que están recibiendo a la gente, y que el jueves 4, o sea mañana, desde temprano se van a encontrar en el ministerio y van a hacer allí justamente una movilización. Leemos acá una partecita de este comunicado donde dice: a la decida de los funcionarios no tiene límite y como siempre la pagan los trabajadores y el pueblo. Denunciamos al ministro Martín Ferré y todos sus funcionarios que han vaciado de recursos y lineamientos de intervención el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia como responsables de no dar ninguna respuesta ante esta tragedia social con imprevisión y desidia manifiestas que alcanzan a todos los niveles de gobierno han incurrido en abandono de persona. Exigimos la implementación de un plan de emergencia social y que en el mismo participen las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y las propias organizaciones barriales. Bien, otra información que tiene que ver en este caso con una asistencia, por decirlo de alguna manera, para aquellas personas que cobren la asignación universal por hijo, por ejemplo, y que hayan sido afectados, se pueden dirigir a puntos de atención de la ANSES en la ciudad de La Plata. Vamos a enumerar algunos. Normalmente los de afuera, porque también sabemos que en La Plata Centro hay tres, pero en Los Hornos, en el Club Olimpia, en San Lorenzo, en el Club Chacarita Platense, en Villa Elvira hay dos, el Club Arce y el Club Villa Elvira, en Tolosa el Club Tardo Rocha, en San Carlos Club Las Quintas, en Olmos el Centro Integrador Comunitario, en Berisso también hay dos, el Club Atlético Dardo Rocha y el Club Atlético Centro de Fomento El Carmen, y por último en Ensenada, en el Polideportivo Municipal. Se sabe que de los distritos que rodean la ciudad de La Plata, por ejemplo Chascomús, por ejemplo San Vicente, el gobierno nacional ha pedido que dos empleados de ANSES por cada sección, por cada regional, se dirijan a la ciudad de La Plata durante 2 semanas para agilizar los trámites. No sé si alguna información más. Por ahora no, pero podemos pasar de nuevo el número de teléfono para que aquellos y aquellas puedan comunicarse con nosotros y nosotras. Es 451-6917, radionautafm@gmail.com, nuestro correo electrónico, también otro medio de comunicación. Hay tanta gente en el estudio que cambiamos de operador. Estamos muy ágiles en este momento, nuestro querido compañero Fernando. Ponemos play en una musiquita y enseguida volvemos. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Trompada y tira todo, siempre ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así, pero no se da cuenta, su personalidad de mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Radionauta FM

Bien, antes de despedirlo, Emiliano, ¿siguen recibiendo donaciones en el club? ¿Qué tareas están llevando a cabo? Claro, lo que dicen que donde, a los lugares que vamos, que ropa ya tienen, que necesitan alimentos, y que como el lunes y hoy comenzaron las clases de nuevo, los chicos han perdido todos los útiles escolares, no tienen útiles escolares, entonces pedimos útiles escolares en general, ¿no? Y alimentos. Eso es lo que más necesita la gente o donde nosotros vamos ahora. Bien. ¿Y en qué horario y en la dirección exacta donde se pueden llevar estos alimentos? Sí, la dirección es 6767 número 1080, que es 16 y 17. Ahí está el club, ocupa, bueno, bastante metro de la cuadra. Y de 17 a 21 están todos los vecinos colaborando, la comisión directiva y gente que viene a darnos una mano. Bien, bueno, entonces recordemos 67 entre 16 y 17, número 1080, de 17 a 21 en el Club Meridiano Quinto se reciben donaciones, principalmente alimentos y sí, útiles escolares. Perfecto, perfecto, te agradezco el llamado. No, Emiliano, muchas gracias y por la comunicación en Radio Nauta, hasta luego. Hasta luego. Era Emiliano Gourria, presidente del Club Meridiano Quinto. Recordemos, repaso una vez más si les parece, 67 entre 16 y 17, número 1080, entre 17 y 20, entre las 17 y las 21 horas se pueden recibir alimentos y útiles escolares. Eugenia. No, quería agregar una cosita, ya que estamos hablando de convocatorias y demás. Se realizan muestras de agua gratuitas, esto es en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, quien mandó un comunicado donde se dice que van a recibir muestras de agua de todas aquellas personas que quieran verificar su calidad. Esto es en la calle 47, número 200, entre 116 y 117, de 8 a 17 horas, ¿no? Entonces, repetimos, se realizan estas muestras de agua, son gratuitas, es en la Facultad de Ingeniería, calle 47, número 200, entre 116 y 117, de 8 a 17 horas. Bien, y también hay asistencia gratuita en el Centro de Atención Psicoanalítico, ¿verdad, Cristian? Esto es en calle 4, número 276, entre 37 y 38, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. El turno se piden al número teléfono, al siguiente número de teléfono, 424-8222. Recordemos que esta es una asistencia gratuita que está ofreciendo el Centro de Atención Psicoanalítico acá en la Ciudad de La Plata. Bien, y por otro lado, estaría bueno dar el 0800 que tanto circuló, quizás ahora se está olvidando un poco, 0800-999-5959, es el 0800 que dispuso la Municipalidad de La Plata para cualquier inconveniente. Hablamos de no olvidar el teléfono y también hablamos de no olvidar esta catástrofe. Ya pasó una semana, de a poco vuelve la rutina a la ciudad de La Plata y a los alrededores, en Ensenada y en Berisso también, y no debemos olvidar que esto va mejorando de a poco porque el clima por ahora hay sol, el jueves parece que hay lluvia de vuelta, pero recordemos que se sigue necesitando donaciones, agua, colchones y alimento principalmente, y autos para las brigadas. Vamos con un separador o una música, no sé con qué nos va a sorprender nuestro querido operador. Ah, no, tenemos un llamado. Bien, estamos en comunicación en telefónica, creo que desde lejos, ¿no? ¿Verdad? Con el tambo, ¿puede ser? Eugenia, ¿esto es así o más o menos? Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te habla Eugenia, bien, bien. Nos estamos acomodando. Hola, acá estamos con Cristian Matías, te saludamos desde Radionauta y estábamos en comunicación con vos porque estábamos interesados en que nos cuentes cómo fue esto de repartir leche, cómo se les ocurrió, cómo se organizaron, por qué tambos pasaron y por qué barrios también luego fueron a solidarizarse en este momento. Bien, bueno, la cosa fue más o menos un poco improvisada y otro poco después, como muchas cosas que fuimos organizando dentro de la organización, digamos, durante los días. En principio estábamos con Luis, un compañero que puso a disposición su camioneta, una camioneta, una Traffic grande, para ir a los barrios, digamos, con las donaciones y las brigadas. Y en un momento vimos que estábamos, si se quiere, sobrepasado, digamos, de autos en el Olga, estaba yendo mucha gente voluntaria, y estaban repartiendo mucha ropa y colchones y esas cosas, y veíamos que lo que estaba, digamos, siendo más urgente era la cuestión de los alimentos, digamos, la asegurar la copa de leche en el día. Y se nos ocurrió, porque con Luis estamos estudiando agronomía, se nos ocurrió pasar por Villa Arguello, por un tambo que con la facultad articulamos, digamos, estamos ahí con la organización también en el tambo, pasar a ver si había posibilidad de ¿cómo es? De que donan la leche de ese tambo, del tambo Villa Arguello. Pero bueno, la cantidad que hay ahí es relativamente poca, y lo que se hace siempre, digamos, algunos ya comedores ya se han estado donando. Y entonces en el momento se nos ocurrió ir a los tambos acá cercanos para la zona de Babio a ver si existía la posibilidad de que donen un poco de su producción de leche del día. Y así fue, digamos, nos organizamos con Luis, con algunos compañeros más, fuimos a Olga, estuvimos, digamos, viendo si la posibilidad se podía llevar adelante, y bueno, salimos todos los días a la mañana, a partir del jueves hasta el domingo, estuvimos repartiendo, digamos, leche por los distintos barrios. Mariano, ¿y cómo fue la respuesta de los tamberos de la zona de Babio? No, la verdad que muy bien, digamos, tuvimos muy buena recepción, mucha solidaridad y colaboración por parte de los tamberos. Una familia amiga, digamos, que tenemos ahí que producen quesos artesanales, tienen una sala de elaboración, y bueno, las donaciones que recolectábamos por distintos tambos, íbamos a ese lugar, digamos, las pasteurizábamos para que, digamos, se pueda consumir en forma segura, uh-huh. Y de ahí volvíamos, digamos, para La Plata. Pero la recepción fue muy, muy buena, digamos, mucha solidaridad, y al momento que pedíamos, diciendo que esa leche hubiera la copa de leche de los barrios, los comedores comunitarios, inmediatamente, digamos, respondían con un sí, que no había problema. Bueno, Mariano, muchas gracias por esta comunicación y aplaudimos también esta iniciativa justamente en este contexto tan desolador donde empiezan a aflorar este tipo de cosas, de organización también y de ideas, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos por ese sentido, digamos, la solidaridad de los tamberos. Después, muy contento, digamos, cómo nos pudimos organizar ahí, digamos, en el Olga Vázquez, con tantos voluntarios, yendo a los barrios de forma tan organizada. Eso, la verdad, que fue muy gratificante. Y bueno, nosotros ahora sabemos que el agua de los barrios se está yendo, pero que la necesidad queda, uh-huh. Así que vamos a seguir yendo a los barrios con donaciones de leche, vamos a seguir yendo algunos tambos a pedir, que ya nos dijeron que podemos ir de vuelta, para, digamos, el sábado ya se está organizando una gran compra de leche en todos los barrios y queremos asegurar eso y, bueno, seguir, digamos, que esto continúa. Buenísimo, Mariano, por esta iniciativa y, bueno, les deseamos lo mejor y que sigan adelante. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias. Saludos a vos. Hasta luego. Adiós. Chao. Qué linda nota. Sí, la verdad que es como algo diferente, ¿no? En todo este contexto también de donaciones y de solidaridad, es una iniciativa interesante, y algo que decía Mariano, esto sigue, o sea, la necesidad de los barrios continúa, ¿no? Y qué importante que este tipo de cosas despierten organización, despierten solidaridad y continúe. Vamos con un poco de música y antes de despedirnos de esta emisión de Radionauta, vamos a hablar de otro tema también solidario que nos sorprendió. Como quema el sol a las 2 de la tarde, y yo que sigo aquí sentado en este taxi, en el asfalto gris se acuerdan de tu madre. Que no sabe. ¿Cómo quema el sol a las 2 de la tarde? Ya me acostumbré a la vida de la calle. Noches de neón, risas en los bares, tango, rock and roll, fútbol y billares. Yeah. corazón que no sabe. FM Radionauta 106. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Últimos dos minutos de este periodístico de Radionauta, que enseguida le vamos a contar. No, no le vamos a contar. Lo vamos a dejar de intriga hasta el próximo programa, la próxima. El nombre periodístico. Ay, no, todavía bien. Vamos a dejar la expectativa. Que no se note que no tenemos ni idea de cómo lo vamos a llamar. Dos noticias o dos informaciones positivas y solidarias. Por un lado, una cortita desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Exactamente, cortita y operativa, digamos. Todos y todas sabemos que la ropa está siendo, bueno, ya no es lo que se necesita con, digamos, con prioridad, sino, bueno, hay muchísima ropa y en el Centro Social Olga Vázquez mucho más. Así que lo que están haciendo los compañeros y las compañeras, pidiendo, por favor, que aquellas personas que tienen máquinas de coser en sus casas y quieren solidarizarse, vengan a buscar al Centro Social Olga Vázquez retazos de tela para armar frazadas para, bueno, la gente que eso sí se está necesitando muchísimo. Así que el mismo horario de 14 a 17 aquí en el Centro Social Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Puede venir a aquellas personas que tienen máquinas de coser para hacer estas frazadas. Antes de terminar, una noticia que viene de una cárcel, por decirlo de alguna manera, de gente privada de su libertad que se ha solidarizado con los afectados. Sí, estamos hablando de la unidad 31 de Florencio Varela, que ha manifestado a través de una carta que realizan donaciones. Es un grupo de estudiantes universitarios privados de su libertad que están alojados en la unidad número 31 de Varela, que decidieron donar la mitad de los víveres que les entrega el Servicio Penitenciario Bonaerense por el lapso de 7 días a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de La Plata. Es a partir de una carta que circuló con fecha del 6 de abril, que está firmada por 21 detenidos que se encuentran alojados en el pabellón 11 de esta unidad penitenciaria. Es donde se manifiesta justamente esta donación, que además se estaría complementando con elementos de limpieza e higiene correspondientes también a los que el propio Servicio Penitenciario Bonaerense les entrega a los internos de la unidad 31. La verdad que está escrita máquina. Está escrita máquina y está firmada también de puño y letra. Sabemos muchos cómo son las condiciones en las que se viven en las cárceles bonaerenses, y la verdad que este es otro gesto que también nos sorprende en este contexto, ¿no? Eugenia, un gusto tenerte en el piso de Radionauta. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos y nos escuchamos. Nos mañana escuchamos. Y toda la semana en el periodístico de Radionáutica, que es Radionáutica. Radionáutica, no. Radionáutica. Ya está. Ahí cayó. Lo dijiste. No, ya lo dije. No, mentira. Cristian, iba a salir, de tanto probar iba a salir. Cristian, gracias. Gracias a ustedes. Luciano en la producción de este programa, también se acercó Rodo al estudio, estuvo dando vueltas Fernando, y nuestro otro amigo Fernando aprendiendo en la operación, lo queremos tener con nosotros aquí todas las tardes, Pablito Lisiani, el verdulero. Nos vemos mañana, emisión de las 13 horas, recuerden, a partir de las 14 todas las donaciones aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. Chau. Eso no estaba en su plan.